Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 29 de junio. Este mediodía ha tenido lugar en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique el acto de entrega de placas y diplomas acreditativos a los 17 establecimientos y servicios públicos ubriqueños adheridos al SITEC, el Sistema de Calidad Turística Española en Destino. En el acto se ha contado con la participación del delegado de Turismo, José Manuel Fernández Rivera, la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, y la jefa de Servicio de Calidad e Innovación de la Consejería de Turismo y Deportes de la Junta de Andalucía, Cristina Meneses. Desde este momento, los 17 establecimientos y servicios municipales que han sido reconocidos podrán colocar las placas acreditativas a las puertas de sus comercios y centros públicos. De esta forma, se les reconoce su esfuerzo y compromiso con la calidad y la mejora continua en la atención a los turistas que llegan hasta nuestro municipio. El Ayuntamiento de Ubrique ha editado con este motivo unos mapas de promoción exclusiva para estos 17 establecimientos, una publicidad que se va a completar con la edición de unos vídeos promocionales. Nos encontramos hoy en este acto de culminación de la primera edición del CISTE, con todos los que habéis querido apostar, como nosotros, en este caso como el Ayuntamiento de Ubrique, por seguir avanzando en el turismo de nuestra localidad. Y como bien sabéis y creemos que el Sistema de Calidad Turística es un impulso grande para nosotros, pues vamos a culminarlo con esta distinción que durante todo el año 2016 había estado trabajando y habéis tenido la suerte de poderlo conseguir. Y entonces pues vamos a hacer la entrega de lo que es el diploma, la distinción mediante la placa y la pegatina correspondiente, y os comentaremos en el que tenemos pendiente y tenemos ya sacado lo que es el nuevo dístico de cara a los turistas, en el cual tendréis una importancia relevante. En este caso pues será exclusivo para esos 17 que están distinguidos con esa calidad turística, para darle un realce más, junto con unos vídeos que os van a grabar una empresa que trabaja para el Ayuntamiento de Ubrique, en este caso Todo B, iremos viendo de cara a toda la importancia y toda la mejora que podemos dar en esta calidad turística. Por mi parte, le voy a ceder la palabra a Cristina. En este caso pues viene de la Junta de Andalucía y ella pues será la encargada de darnos otro punto de vista. Hola, buenos días. Como estamos aquí principalmente para celebrar la entrega de diplomas y distintivos SISTE a vosotros, los empresarios, que sois los que verdaderamente habéis hecho el esfuerzo para estar aquí hoy y conseguir esta distinción, no me voy a extender mucho, simplemente dar las gracias al Ayuntamiento por estar trabajando en el Sistema de Calidad Integral Turística Español, que es el SISTE, que en la actualidad en Andalucía tenemos 36 destinos de calidad que están trabajando para conseguir esta distinción y eso, aumentar la calidad en Andalucía. Y comentaros que no somos los únicos que estamos en España, que en España todas las comunidades autónomas trabajan para conseguir este distintivo de calidad. Lo que sí es verdad es que somos número uno en ranking de destinos que trabajan tanto desde el punto de vista de la calidad de certificación SISTE, y también somos el número uno en empresas que trabajamos desde el punto de vista de la calidad en el SICTE. Entonces, principalmente, daros la enhorabuena a todos los que estáis aquí presentes hoy, que vais a obtener esta distinción. Muchas gracias y continuamos trabajando todos, porque estamos todos juntos. Bueno, pues antes de pasar a la entrega de vuestras acreditaciones, más que merecidas, en primer lugar, el agradecimiento y felicitaros por el trabajo que ha supuesto hasta llegar al día de hoy. El esfuerzo inicial de que tuvierais claro, junto con el Ayuntamiento, cuando propusimos el incorporarnos a este sistema integral de calidad turística en destino, que nos parece que es una referencia importante también para, como un marchamo diferenciador con respecto al visitante que venga a Ubrique, que pueda tener aquellos establecimientos que se adhieren a este sistema de calidad, que garantiza pues un manual de buenas prácticas, un esfuerzo inicial de puesta en valor, pero que luego el compromiso vuestro es permanente. Como bien sabéis, es una formación continua que además tenéis vigente ahora mismo con el trabajo que habéis estado realizando hasta el 2018, que se tiene que ir renovando para que esa identidad en el manual de buenas prácticas, la incorporación de los distintos oficios que estáis aquí, pues siga manteniendo esa distinción con respecto al turista y el visitante. Yo tengo que transmitiros que en enero, el 19, si no recuerdo mal, cuando En Fitur tuve la oportunidad de recoger de la mano de la Secretaría de Estado esta distinción del municipio que se incorporaba al sistema. Pues estaba bastante orgullosa, orgullosa por vosotros, por el municipio y por vuestra apuesta particular que luego redunda en un beneficio conjunto y que allí se materializaba en que Ubrique se incorporaba dentro de 8 destinos nuevos en el 2016 de toda Andalucía y el único en la provincia era nuestro municipio y eso requiere, por lo que estamos diciendo, el esfuerzo de que los establecimientos, los negocios que estáis aquí, vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, sea meritorio de que Ubrique se incorporara como este destino. Estoy convencida que habéis sido los pioneros de esta incorporación y que ya estamos, desde luego, incorporando o trabajando en nuevos establecimientos que se irán adheriendo y, en ese sentido, agradecer también a la consultora el fantástico trabajo que está realizando para que no tengamos ningún elemento que nos impida llegar a superarnos y, por tanto, a este sistema de calidad. Terminar prácticamente, deciros que ahora es cuando vendrá el reconocimiento de vuestro esfuerzo, porque al principio, cuando os propusimos dentro de esta incorporación, que también para el ayuntamiento y los servicios municipales que se adhieren, como es el yacimiento arqueológico de Ocuri, como es también el San Juan de Letrán, o es también el convento de Capuchinos a través del Museo de la Piel, como es la policía o la oficina de turismo de Ubrique, era adherirnos también a ese esfuerzo conjunto, como estaba comentando, y que aquel inicio era, bueno, ¿y esto luego en qué nos va a permitir, qué nos va a diferenciar? Pues desde luego en la distinción a la entrada de vuestro establecimiento de este sistema que vaya a tener, para que el visitante y el turista sepan que sois un establecimiento que va a tratar con excelencia a la persona que vaya allí. Y luego, ahora viene la promoción indirecta o la promoción directa por parte del ayuntamiento. Como bien ha explicado el concejal, inicialmente lo vamos a hacer a través de trístico, de un mapeo de los establecimientos acreditados, con vídeos que van a reforzar, desde luego, esta acción. Y a partir de ahí también reconocer el trabajo de la mesa de seguimiento de esta certificación. Dentro del apartado dedicado a la información plenaria, el Pleno del Ayuntamiento de Ubrique ha aprobado con los votos a favor del Grupo Municipal Socialista y el Grupo Municipal Andalucista y los votos en contra del Grupo Municipal Popular una propuesta elevada al Pleno por el Grupo de Izquierda Unida. En esta propuesta se solicita al Gobierno de la Nación la revisión de los recortes practicados desde el pasado año 2012 y que impiden el total cumplimiento de la Ley de Dependencias. Primero, el Pleno Municipal, en defensa de los derechos de las personas dependientes de su municipio, insta al Gobierno de la Nación, como mínimo, a la reversión de los recortes practicados el año 2012, una propuesta recogida e incumplida de manera flagrante en el acuerdo PP-Ciudadanos de investidura. Se trataría de dotar esta partida con 1.673 millones de euros en lugar de los 1.262,2 aprobados en los presupuestos generales del Estado 2017, entendiendo que esta propuesta es una transición hacia el total cumplimiento de la Ley de Dependencia, que supone la financiación del sistema mediante la aportación del 50% del coste total por parte del Estado. Segundo, el Pleno Municipal, en defensa de las personas dependientes del municipio, insta al Gobierno de la Nación a la incorporación de una adicional en los presupuestos por la que se apruebe como cuantía de nivel mínimo garantizado 264,22 millones de euros para el grado 3, 123,06 millones de euros para el grado 2 y 77,33 millones de euros para el grado 1. Tercero, enviar este acuerdo a la Presidencia del Gobierno, a todos los grupos políticos presentes en el Congreso de los Diputados, a la FEN y a la FAN. Muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes. Efectivamente, en la comisión informativa acordamos que el Grupo Municipal Socialista hacía suya cada una de los posicionamientos de esta propuesta y le proponía a la portavoz de Izquierda Unida sumar un párrafo a la exposición de motivos que dice así: entre los párrafos penúltimo y antepenúltimo incluir el siguiente: